otra cosa. Pásamelo, el mate. Gracias, sí. Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es una nueva emisión de Pateando en el Aire, programa número 52. Así y último es. Programa del año 2009 de Pateando en el Aire. Segundo año consecutivo que estamos saliendo por FM Moreno. Segundo año consecutivo, es verdad. Que nos bancan, la que 90.1. Que nos facilitan la tecnología, todos los adelantos técnicos y los medios para hacer este programa. Sí, es verdad. Muchas gracias a FM Moreno por darnos por segundo año consecutivo el espacio para que nosotros digamos todas las estupideces que decimos al aire. Que decimos siempre. Y arrancamos con una musiquita linda, así tranqui, porque no, no estamos yendo, entonces no queremos hacer un programa tan así, pum, para arriba como todos los otros. No, pero esto va a ir increciendo esto, ¿eh? ¿Vos sí? Sí, arrancamos así tranqui y terminamos con algo de, no sé, qué sé yo. Veremos cómo se llama. Fan People. Sí, de Fan People. Bien. ¿Cómo se llama este programa? Pateando en el Aire. ¿Y ya tenemos llamado? ¿Puede ser? Sí, ver. Alguien que se comunicó al 466-6559. 466-6559. Hola, buenas tardes, ¿quién es? Hola. Hola. Hola. Yo sí lo... Hola. Hola, sí, escucho una voz muy lejana. ¡Es Camilo! ¡Camilo! Que nuevamente nos llama a este programa. Hola, Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué andas haciendo? Ahora estoy hablando por el teléfono. Estás claro. Hablando por el teléfono, claro, sí. Qué pregunta la mía, ¿no? También. Che, ¿y? ¿Todo bien? Fuiste a ver Planeta 51, la de unos extraterrestres, ¿no? Sí. ¿Y? Me gustó. ¿Te gustó? Sí. Si querés puedes decir algún acertijo y acá tu tío Sebastián te puede grabar otra película para que la veas en tu casa. Otra más, sí. Bueno. ¿Sabés decir algún... trabalengua, acertijo, adivinanza o alguna canción? Preguntale ahí a algún adulto responsable que tenga cerca. No hay ninguno. Si es que hay. Sí. Preguntale y te ganás una película. ¿A quiénes le dicen los panza verde? Ahora que están hablando conmigo también los escucho por mi radio cuando van y está hablando mi radio. ¿Nos estás escuchando por tu radio transistor? Qué bueno. Y por el teléfono a la vez. Verdaderamente un sonido estéreo sería esto, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No? Sí. ¿No? Bueno, che, escuchame una cosita, Cami. ¿No nos querés contar ninguna adivinanza, cantar nada? No. ¿Nada? Bueno. Responde. Decile a alguien que esté ahí a duda cerca tuyo, ¿quiénes son los panza verde? ¿A quién se le dice los panza verde? Acá tenemos una discusión con Sebastián. Una discusión, sí, tenemos. Juan y yo. ¿A Juana y a vos le dicen los panza verde? Es otra opción. Es otra opción, sí. La tercera opción sería. Bueno, Cami. ¿Qué? ¿Algo más para comentarnos, para decirnos, saludarnos? Te mando saludos, Walter, Romy, Emma, yo, Juana, Wada. Bueno, todo el impresionante. Mundo. Nosotros también le mandamos muchos saludos y aclaramos que son parte de Pateando Barrio, organización que hace este programa. Así es. Camilo. ¿Qué? Es el pequeño... uno de los pequeños que está en Pateando Barrio. ¿No, Cami? Sí. Muy bien. Bueno, Cami, te mando un beso. Chau. Un abrazo. Chau, Camilo, nos vemos. Gracias por llamar. Gracias por llamar. Chau. Chau. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Continuamos empateando en el aire, último programa del año 2009. Vamos a dar de vuelta los teléfonos, vamos a decir de qué se va a tratar este programa, el final, el último. Los teléfonos son, si nos quiere llamar, como hizo Camilo recién, nos llama al 466-6559, 466-6559. Y si nos quiere mandar un mensaje de texto, lo hace al 15-6154-0359, 15-6154-0359. O puede escribirnos también al mail del programa, que es pateando en el aire @fmmoreno.com.ar. Y ahí, bueno, nos mandan mensajitos, mail, y bueno, y leemos todo lo que ustedes nos comenten y nos digan, ¿no? Así es. Muy bien. Como ustedes, si es que son asiduos oyentes de este programa, sabrán que este programa tiene un tema, todos los programas, a veces, si el tema se extiende demasiado, hacemos dos programas, hasta tres, con entrevistas en los barrios. Y en cada programa que comenzamos, tratamos de hacer una breve introducción sobre qué es Pateando en el Aire y sobre qué es Pateando Barrio, la organización que le dio forma o que intenta darle forma a este programita y a otros proyectos. Entonces nos pareció oportuno, ¿no? Sí. ¿Te parece oportuno una linda palabra? Sí. Tratar de darle un cierre a todas estas explicaciones tan reiteradas por mí y tan apresuradamente en los programas, en los comienzos de los programas sobre qué era Pateando Barrio y sobre todas las actividades que hacíamos en Pateando Barrio, se nos ocurrió que este, que era el último programa, poder profundizar un poquito más sobre qué es Pateando Barrio, esta organización barrial a la cual pertenecemos, y que otras personas que no suelen hablar en este programa, que estamos conduciendo aquí Sebastián y yo y Damián en la operación técnica, puedan dar su testimonio, su viva voz, su experiencia. Viva voz sería como una adulación hacia mí. Exactamente, viva voz, así como que para que levantarte la autoestima. Sobre las distintas cosas que hace Pateando, contado por sus protagonistas, adultos en este caso, ¿no? Sí. Para ver también qué parte de la organización hay que mejorar el año que viene, como una especie de balance, vio que llega fin de año y hacemos balance de todo. Exactamente, sí, bueno. Y para que conozcan también la opinión de como vos bien decías, de la gente que conforma la organización, ¿no? Que no somos nosotros tres, nada más, sino no. Que hay un montón de gente atrás de este proyecto. Así es, muchas veces algunos han venido acá, a veces han querido hablar, a veces no. Pero bueno, este programa nunca se hubiera hecho sin la existencia de toda la gente linda que nos está acompañando desde Pateando Barrio. Nosotros solamente decimos pavadas por micrófono. Sí. También es probable que vaya escuchando a lo largo de esta hora que vamos a compartir el día de hoy un montón de separadores, de presentaciones de bloques de este año y del año pasado. Cuánta nostalgia, claro. Cuánta nostalgia recordar aquellos tiempos en los que estábamos el año pasado, acá en un estudio más chiquito. También diciendo la misma estupidez que decimos ahora, ¿no? Exactamente. Sí. Y también para que ustedes puedan escuchar que también va a haber alguna presentación de bloque que nunca hicimos. Entonces, para mostrar que teníamos más cosas pensadas, pero a veces por no tener tiempo, por incapacidades propias, no sí. Pudimos sacar las secciones. Pero bueno, para que vean que el año que viene este programa va a seguir y va a ir increciendo. Sí, y también para invitar a los oyentes a que, bueno, por ahí algunos bloques, algunas secciones que nosotros no las hicimos, que tenemos las presentaciones, bueno, aporten también, ¿no? Y nos manden algún dato para rellenar esas secciones. Que no está mal, ¿eh? Acá le abrimos el micrófono y el mail y el teléfono a quienes quieran participar, ¿no? Así es. Y lanzamos ya la consigna para que nos llamen, aparte que esta que estamos... Ah, sí, porque esta discusión que tuvimos. Entramos al estudio así agarrándonos de los pelos porque ¿a quién le decían panza verde? ¿A los uruguayos o a los entrerrianos? ¿No? Y acá sosteníamos posturas así como o el uruguayo alguno y o los entrerrianos. Exactamente. Así que si usted sabe por qué es... Y fundamenten, ¿eh? Claro, claro. Porque acá hay explicación. Sí. Pues acá nosotros tenemos dos posturas y cada uno tiene una postura muy muy muy firme, muy fundamentada sobre la cuestión. Así que nos llama, nos manda un mensaje y nos aporta su respuesta. El mensaje era al... 15-6154-0359, 15-6154-0359, o puede llamar por teléfono y ahí el operador anota hábilmente con su mano izquierda o derecha. ¿Con cuál? Con las dos, dice. Muy bien. Llama al 466-6559, 466-6559 y el operador le va a tomar muy amablemente todo lo que usted quiera decir a este programa. Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. Pescado fresco, pescado, turro relleno, a la sandía carada, colorada, señora. los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Pateaste el pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Seguimos empateando el aire y acá nuestro operador Damián ha hecho maravillas y usted ha notado que bajando el tema de Rubén Blades se filtró el pescado fresco. ¿Te acordás de ese separador? Me acuerdo. Y le vamos a contar a la gente por qué, digamos. Como la idea del programa en su momento, cuando empezó el año pasado, era tomar los sonidos del barrio y las voces del barrio y los personajes del barrio. La idea era hacer un separador que muestre esto, ¿no? Los vendedores ambulantes del barrio. Realmente yo siento que, ahí viene la autocrítica, que no hemos podido profundizar mucho ese camino todavía. Quedará para el año que viene tener más presencia con la gente del barrio, que participe más, que se pueda apropiar de este espacio. Es algo difícil de hacer, sabemos que nos costó mucho y que, bueno, lo tomaremos con más firmeza el año que viene, tratando de que las personas que viven en los barrios de Moreno puedan participar más de este espacio y dar su opinión y sus puntos de vista y sus saberes y sus creencias y sus demás cosas. Sí, es lo que, o como por lo menos entendemos nosotros, un espacio de comunicación, ¿no? Alternativo, abierto a la comunidad, que justamente tiene que reflejar esas voces. Y bueno, el objetivo, uno de los objetivos de este programa, y creo que de la radio también, era justamente ese, reflejar, ¿sí? A veces se puede reflejar más fielmente, otras veces no se puede reflejar tan fielmente, pero la idea siempre está, ¿no? Y la idea también, vuelvo a repetir, es justamente invitar a los vecinos para que se sumen, ¿no? Para que se sumen a esta cuestión de poder expresarse, poder decir qué es lo que está pasando en su barrio, ¿no? Y bueno, están invitados todos y todas. Así es. Por eso decimos que si el año que viene podemos continuar con este programa, que seguramente sí, estamos abiertos a las propuestas. Así que nos llamen si nos gustaría que el programa tenga una sección de esto, de tal cosa, y vamos a ver si las podemos sumar. Haremos un esfuerzo de producción inhumano para llegar a cumplir sus deseos en estas Navidades que se aproximan. Exactamente. Siete y cuarto de la tarde. Seguimos en Pateando en el Aire. Y como la Disculpame que te interrumpa. ¿Tenés otra manera de decir la misma hora? Sí. 19:15. 7 y cuarto. Hay otra. 7 y cuarto. Puede ser las 1915. ¿No? Sí. Como se diría en ámbitos. Sí. Militares o de la fuerza de seguridad. Ah, mirá qué conocimiento que tenés. Viste, tengo un pasado así. Las 8 menos 45, por 8 menos 45, exactamente, sí. Siga. ¿Hay más maneras? No sé. ¿Habrá más maneras de decirlo? Ah, en otro idioma. ¿Y cómo sería en otro idioma? Yo en la primaria me enseñaban inglés a decir el horario en inglés, pero ya me olvidé, qué sé yo. Suele suceder con todas las cosas de la escuela, ¿no? Uno, sí. Las cosas verdaderamente útiles quedan y las verdaderamente inútiles uno se las olvida. Bueno, entonces. Con razón me olvidaban a mí, mis papás no me iban a buscar. Bueno, entonces, como anunciaba la cortina, tenemos entrevista que estuvimos haciendo en la semana. Y como bien decía Silvio en la introducción al programa, hicimos a gente que pertenece a la organización Pateando Barrio para que pudiera reflejar qué es lo que estamos haciendo nosotros como organización y algún que otro objetivo de los talleres que tenemos, ¿no? Y como primera entrevista tenemos justamente a la gente que participa del taller de Murga, en el cual estamos nosotros también. Ajá. Pero por decisión así habíamos dicho que hablar nosotros sobre lo que hacemos nosotros, ya estamos hablando acá, ¿no? Ajá. Entonces preferimos entrevistar a otros compañeros que generalmente su voz no se la escucha en esta radio. No porque nosotros no querramos, sino porque ellos no quieren hablar, ¿no? Yo no quiero. ¿Vos no crees que? No, que hablen. ¿Que hablen? No. Bueno, ¿entonces nos pasamos la entrevista? No, tampoco. Listo. ¿Con qué seguimos entonces? Ah, sí. Bueno, vamos a escuchar la entrevista sobre el taller de Murga, a ver. Hola, soy Georgie. Soy integrante de Pateando. Bueno, participo del taller de La Murga, Los Cargosos del Cañón. Nos juntamos los sábados de, a partir más o menos de las 4, 4 y media de la tarde. Nos juntamos con los chicos del barrio para tocar. O sea, digamos, está dividida La Murga, digamos, en la parte de la percu, digamos que está compuesta por la mayoría por los hombres. Tocan los niños, están las niñas y algunos de nosotros que bailamos. ¿Cuántos chicos son los que están participando? Y más o menos serán aproximadamente entre 17, 20 niños. El objetivo en sí es poder establecer un vínculo con los niños y las niñas del barrio, o sea, para compartir un espacio, para integrarnos, para conocernos, en fin, o sea, digamos, para divertirnos, pasarla bien, pasar un momento y, bueno, además, laburar conjuntamente con cuestiones que pasan en el barrio. Eso, por ejemplo, se nota cuando se arman las canciones de La Murga. Como cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida cotidiana, que le pasan a los niños y las niñas también. No, vos no podés hablar porque estás comiendo y supuestamente no queda bien. Ya está. Ahora sí, dale. Muchas gracias, nos trajeron galletita acá para acompañar el mate en el último programa, impresionante. Mariano, gracias, Mariano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muy ricas las galletitas, sí. ¿Que las devuelva? No, ya está. Entra a sacarla. No sale. No va. Bueno, escuchábamos recién a Georgina que nos comentaba un poco el tema del taller de murga, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? Juntarnos y mover el cuerpo, que a veces uno lo tiene tan silenciado de movimientos. Y también el objetivo que atraviesa casi a la mayoría de los talleres, a todos los talleres de la organización Pateando Barrio, es justamente juntarnos, ¿no? Juntarnos para expresarnos de la forma que sea. Y el taller de murga es una de las formas de juntarse para poder expresarnos a través del movimiento de los cuerpos, de las letras de la murga, de los retumbares de bombos redoblantes y demás, ¿no? Así es. Ahí también vamos a ser un poquito autocríticos y vamos a hablar de las dificultades que tenemos para que se sumen los adultos y adolescentes ya más grandes a la murga, ¿no? Así que todos aquellos adultos y adolescentes que nos estén escuchando, adultos, adultas, adolescentes también, que nos estén escuchando y quieran sumarse a Los Cargosos del Cañón, pueden hacerlo, ensayamos los sábados. Ya vamos a estar contando de la fiesta del domingo, pero parece que los chicos cuando son más chiquitos, uno cuando es más chiquito, tiene menos vergüenza hacer determinadas cosas. Y a medida que va creciendo, ¿no? Le van metiendo más así miedos y vergüenza y timidez y esas cosas. Y qué hay si me ven bailando, qué me da cosa. Entonces cuesta sumarse a todo lo que tenga que ver con exponerse ante los ojos de los demás. Entonces, otro desafío para Pateando el año que viene, que la murga siga creciendo. Que igual la estamos disfrutando y estamos haciendo cosas lindas. Pero el desafío es que la murga siga creciendo, que siga integrando a niños, con adolescentes y con adultos. Y sobre todo rescatar esto de la murga que tiene que ver con salir a la calle a protestar, a criticar, a decir cosas que pasan en el barrio y también con alegría, ¿no? A divertirse sí. Y a su vez juntarse con otros y denunciar y poder hacer cosas para mejorar el barrio. Así es, sí. Es la idea central de la mayoría de los talleres de Pateando Pateando Barrios. Ahí está, ¿sí? Bien. A medida vayamos transcurriendo en este programa, vamos a ir también pasando otras entrevistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a pasar otra entrevista. ¿Del qué? Muy bien. Sí. Taller que se está dando en este preciso instante, ¿no? Vamos a pasar una entrevista que le hicimos a Guadalupe, que es una de las coordinadoras, si se quiere, del taller de niñas, adolescentes, ¿no? ¿O parte de qué? Del taller. Ah. Sí. Porque por ahí ahora clara. La palabra coordinadora no. No sé. Bien, ¿no? No sabemos porque nosotros nunca pudimos entrar a ver, no sabemos cómo funciona, así que. Entonces quizás estamos hablando de perdón, porque como nunca entramos, perdón si nos equivocamos, como no sabemos cómo se maneja esto. Quizás decimos, viste, coordinan entre todos. Jefa, andás a ver. Vamos a ver si nos aclara algo. ¿Está la nota ahí? Guadalupe, yo soy de Pateando Barrio y estoy en el grupo de chicas que bueno, la idea es conformar un grupo de chicas adolescentes entre 13, 14, 15 años, por ahora hay de 12, 13, y charlar de cosas que ellas las están inquietando, acompañarlas en esta edad, como en este momento de la adolescencia. ¿Y hace cuánto que empezó? Y casi un año, en realidad no sé si empezó para en mayo. Son 6 chicas, alrededor de 6, a veces vienen en algunas menos o en algunos momentos fuimos algunas más. Y somos 3 de las de Pateando que estamos acompañando. En realidad vamos día 2 al día del taller y nos vamos turnando. Pero bueno, ahí hacemos distintas cosas. De repente podemos leer información o leer cosas que ellas traen. Vemos pelis, hacemos gimnasia, yoga, bailamos. Como la idea es bueno acompañar, que tengan un espacio donde se sientan cómodas para hablar, para preguntar, para contar cosas que ya les pasa, les está pasando. Y bueno, entre todas, como poder acompañar. Bueno, ¿cómo se fue desarrollando a través de este año, de este un poco más de medio año que se fue llevando a cabo el taller? Bueno, al principio el grupo de chicas, la mayoría se conocía por ahí de ir a la misma escuela, no al mismo grado necesariamente, pero sí a la misma escuela, de acá de la Murga, y después se fueron incorporando otras chicas que por ahí eran allegadas a una sola, las del grupo, no conocía tanto a todas. Y la verdad que eso, fuimos haciendo como un proceso de conocernos, de empezar a confiar. Ahora hace poquito hicimos el cierre del año, nos fuimos a Los Robles a compartir todo un día y bueno, ahí salieron como temas nuevos que les interesa para el año que viene como tratar. Y también, bueno, hicimos evaluaciones de qué cosas les habían gustado del taller, qué cosas les parecía que habían faltado, como qué cosas valoraban, y estuvo bueno porque bueno, muchas vieron eso, que habían podido confiar en las otras compañeras del grupo, y bueno, eso, que habían aprendido cosas. Bueno, creo que quedó claro, no son ni jefas, ni coordinadoras, ni partes, son acompañantes, ¿sí? Ajá. Tratan todo el tiempo de acompañarse, lo que está muy bien, ¿no? Qué bueno esto de empezar a conocerse y a confiar, ¿no? A través de un grupo, de la formación de un grupo y de las actividades que se desarrollan en ese grupo. Está, la verdad que está muy bueno esto de conocerse y empezar a confiar. Sí, aparte está bueno también para que todos aquellos que nos están escuchando, si en sus barrios quieren reproducir estas ideas, está bueno que se empiecen a juntar, que en los barrios con los chicos o las chicas así adolescentes puedan tener un espacio para juntarse y charlar temas de género, temas de violencia o temas que surjan, porque también es interesante lo que surgía de que, bueno, nos juntamos y a partir de empezar a como a armar el grupo, a conocerse y a confiar, bueno, ahí surgen las inquietudes sobre qué cosas les están preocupando a las chicas, qué cosas creen necesario hablar, y a partir de ahí se crean los contenidos que se van a tratar en el taller, ¿no? Entonces como que no está preestablecido que ya el taller necesariamente hay que armarlo con un grupo de gente especializada, planificarlo, y juntar un grupo de chicas y decirle un montón de información. Preestablecida, digamos, por fuera del grupo, ¿no? Exactamente. Está bueno es eso, primero formar un grupo más o menos estable, donde se conozcan. Esto de la confianza es fundamental para uno poder comunicarle a otro lo que le pasa, poder escucharlo, y ahí a partir de ahí, de esa confianza, empezar a ver qué cosas me interesan, qué cosas quiero saber, qué cosas puedo yo aportar al grupo también sobre cosas que ya sé, y empezar a hacer un intercambio de conocimientos entre las adultas que eventualmente están ahí acompañando en este proceso a las chicas, y también, ¿no? Cuando al revés, como de las chicas niñas también acompañan a las adultas en sus problemas y en sus cosas que también tienen para poner en común. Así que uno de los talleres que ha dado muy buenos resultados de este año, así que estamos muy contentos con. Sí, y vinieron acá a visitarnos un par de veces. Así es. Vinieron a regalarnos unas canciones, unas poesías, unos momentos muy bellos, ¿no? Así es. Sí, sí. Y esto también que salía de hacer un balance, que se hayan podido ir a Los Robles, pasar una tarde y ver. Como estamos haciendo hoy en día con este programa. Nos vamos a ir a Los Robles nosotros a hacer un. Ahora, balance. Cuando terminamos. Bueno, yo traje off. Muy bien, muy bien. Listo. Juntarse a charlar y repasar qué cosas gustaron y qué cosas no. Porque como Pateando Barrio apunta a algo así como gigantesco, ¿no? Si uno nos pregunta a cada uno de los habitantes qué quiere, qué es lo que quiere. Y yo creo que queremos... La revolución. Cambiar el mundo, hacer cosas gigantes. Pero eso se complica, es cosas así como... Que están así a años luz. O sí. Por ahí, vamos a ser un poquito más optimistas. Está ahí. A años. Sí. Luz. Gracias. Pero mientras tanto hacemos talleres, tratamos de, desde el espacio que uno tiene, empezar a generar cosas en el barrio. Así que revisar los objetivos y charlarlos y ver qué cosas salieron bien y qué cosas no. Para el año que viene profundizar el tema y ver cómo hacemos para mejorar y ampliar estos talleres y el laburo en el barrio. Así es, nos llegó un mensaje. Dice, compañeros revolucionarios... No, pará, atrás, casi lo borro. Compañeros revolucionarios, no podía faltar mi saludo al final de este viaje. Gran viaje que emprenden cada día desde su corazón, que merece amor a los nuestros aquí en Cuba. Quiero avisarles una gran noticia. Les conseguí un espacio de Radio Rebelde, en Radio Rebelde aquí en Cuba para realizar un programa junto a mí estas vacaciones, llamado Poesía Martiana para Negros. ¿Se suman? Un abrazo, Silvio Rodríguez. Muy bien, Silvio Rodríguez, nuestro oyente internacional que nos escucha a través de www.fmmoreno.com.ar. Que nos mande la plata para los pasajes y nos vamos a Cuba. Si no, fabricamos una balsa y nos vamos al cero. Se complica, pero vamos. Vamos a pleno. Radio Rebelde nos ofreció, aunque sea una horita, para hacer un programa con él. Vamos para allá. Listo. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón. Viejo barrio, ¿qué te pasa? Te doy mi último adiós. Ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal. Fue donde se acunó el tango compadrón. Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces de testigo a los guapos de la haya que morían por un corazón. Aguafuertes Rockeras. Este viernes empezamos a las 9. Anteúltimo programa del año. Aguas Fuertes Rockeras. Recordá, este viernes de 21 a 24. Por FM Moreno, estación de música. Después nos vamos a... No, después nos vamos a Moreno, tomamos algo, nos fumamos algo, nos clavamos un tapa y nos tomamos vacaciones. ¿Estamos en el aire? Una interferencia. Clandestino. Los jueves de 20 a 22 horas. Por FM Moreno 90.1. Muchos de los sectores, hasta populares, tienen como esta contradicción de creer que la resolución de los conflictos en relación a la inseguridad se resuelven con mano dura. Clandestino. Una interferencia. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Vivo y refrito. Como habrás escuchado, hoy le estamos rindiendo homenaje a Mercedes Sosa, una de las más importantes músicas de la historia de Argentina, una de las más reconocidas a nivel mundial. Creemos que es importante pasar este recital que grabó Mercedes Sosa a la vuelta de su exilio. Esto fue grabado entre el 18 y el 28 de febrero del 82. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas por FM Moreno, estación de música. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bloque de los trabalenguas, pensamientos laterales y adivinanzas a cargo de nuestro trabalenguista, pensamiento lateralista y adivinancero oficial, don Silvio Arona. Buenas tardes, Silvio, adelante. Buenas tardes, Sebastián. Hoy no voy a decir trabalenguas porque tengo la boca así como engalletitada. Ajá. Y aparte del último programa. Ajá. Ya no va a quedar tiempo para entregar los premios. Ajá. Y es más que nada esto de evocativo, un programa evocativo, ¿no? Ajá. Que no quede en una localidad de Córdoba, sino que es esto de evocar este bloque que nos ha dado tantas satisfacciones y a los oyentes también que han participado. A mí no. A vos no, porque tenías que ponerte. Cuando digo ponerte. Aclará, porque después mi familia, ponerte, pagar películas, eso básicamente. Sí. Ahí va. El bloque de los trabalenguas, de los acertijos, la gente ha llamado, ha mandado mensajes, textos con respuestas, a veces equivocadas, a veces muy ciertas. Sí. Han mandado mensajes, han mandado mails, han mandado de todo. Entonces es un bloque que ha generado bastante participación. Así que estamos muy agradecidos de haber dicho estos trabalenguas y estas estupideces que decimos. Y ha llegado un mensaje también. Sí, pero antes podrías despedir este bloque de este año con alguna artilugio o alguna arte. Digo el clásico, digo el clásico, así el que me hizo famoso. River Boca. Sí, el que me hizo famoso así mundialmente. A verte. María Chucena, su techo, te echaba y un techador que por ahí pasaba, le dijo María Chucena, su techo, te echaba. No me sale, no, me puse nervioso. No, la emoción. La emoción del último programa. Bueno. María Chucena, su techo, te echaba y un techador que por ahí pasaba, le dijo María Chucena, tu techa, tu choza, te echa la ajena, yo no te echo mi choza, ni te echo la ajena, yo te echo la choza de María Chucena. Impresionante, fuertes aplausos. Ese fue el que abrió un abanico de posibilidades y la gente, como loca, participaba así en cataratas de mensajes diciendo, Cayena el idiota ese. Cayena, sí. Cayena. Y con respecto a la pregunta que hicimos, ¿a quién le decían panza verde? ¿A los uruguayos o a los entrerrianos? Llegó un mensaje al 1561540359, 1561540359, y ahí está mandando un mensaje también Mariano, que entra al estudio de la radio y nos pasa un papelito que vamos a leer enseguidita nomás. Primero vamos con el mensaje de texto, dice, entrerrianos panza verde los saluda Washington, del 433, no lo firma. Entrerriano panza verde, dice Tomás, o sea, no está diciendo uruguayo panza verde, o sea que a lo que le dicen entrerriano, también le dicen panza verde. Claro, sí, igual... Déjame que comento algo por las dudas, a ver si alguien más llama y nos puede ampliar. Yo creo que esto de panza verde viene de que se le dice a los entrerrianos por, no sé bien qué episodio histórico, qué batalla, en qué enfrentamiento, a pesar de ser profe de historia, mirá vos que... Que falta de conocimiento, ¿no? Pero la historia se basa mucho en interpretaciones, así que uno puede... Yo no recuerdo muy bien, pero no sé es objetiva que, la historia. Sé que venía de ahí, de que esto los entrerrianos en un combate famoso de las guerras de independencia, parece que se habían arrastrado por los pastos en los montes y les quedó la ropita manchada de verde y de ahí viene el entrerriano panza verde, que no es por el mate. Según lo que yo tengo, así me ha llegado a mis oídos en algún momento. Si alguien nos puede confirmar, sería... Yo sostengo la teoría, sin embargo, ¿no? De la otra historia, muy a lo Felipe Piña, muy bien. De que Panza Verde se le dice, esto lo sostengo yo, y a riesgo de equivocarme, acepto la equivocación y lo corregiré y aprenderé de mis errores. Sostengo la teoría de que Panza Verde se le dice a los uruguayos, ¿sí? Sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Ni a los entrerrianos ni a los uruguayos, por justamente estar todo el día tomando mate. Ya llegó un mensaje que dice entrerriano Panza Verde. Uno. Vamos a ver si llega uno. Uno. Y llegó otro, pero vamos primero con el mensaje por teléfono, que llegó al 466-6559. A Laura no le ha traído tantas satisfacciones. Esto lo manda Walter. Sobre el bloque de las adivinanzas y eso, porque en honor a la verdad, debemos un premio del año pasado. Debemos un premio. ¡Qué denuncia! Sí, sí. Y a ver. ¿Debes? Dirás. No. Yo digo los trabalenguas. Sí, esa para, es mi parte, yo la cumplo. Aguanta. Digo otro si querés. Vos tenés que ponerte. Aguanta. Y dale, comparate. Yo sigo con. Con esto sigo. Sí. Que yo me hago cargo de ver películas, si querés. Bueno. Pero lo que debemos del año pasado es un disco. Y vos los hacías vos también. Exitoso de Pateando con Pileta, que era una elaboración conjunta de todo Pateando Barrio, ¿sí? Más específicamente mía y tuya. Yo me encargaba de la grabación y me encargaba de la parte artística. Listo, estamos. ¿Está? Entonces, esto es deslindar responsabilidades. Somos los dos responsables. ¿Eh? Esto es Pateando en el aire. Aunque refuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. ¿No quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería vieja. Los que patean en el barrio están en Pateando en el aire. Botellero. Pateando en el aire. Batería vieja, chapa vieja, señora. Sentirán primor. Qué lindo, qué recuerdo. El compro batería vieja, pescado fresco, le corto el pasto. Y también decía ahí, ¿no? Los que patean el barrio están pateando el aire. Volvemos a decir, el año que viene tenemos que poner las pilas y que los que patean el barrio tengan más protagonismo en este programa. Sí, más. Pero ya que estamos hablando de patear el barrio y del barrio, vamos a hablar ahora, vamos a pasar 2 chivitos, después lo volvemos a desarrollar al final del programa, si te parece, Sebastián. Primero... ¿Cuál es el sonido de los chivitos? ¿Cómo hacen los chivitos? Como ves, supongo, ¿no? Entonces sería B1, claro. B2, 2 chivitos. Primero, viernes. Muy malo, ¿no? Sí, yo por eso me hice el boludo. Pero viernes, o sea, mañana, sí. A partir de las 17 horas, ¿usted conoce la escuela 14? Sí. ¿Sabe más o menos ubicar a la gente, sí, para que llegue? Se toman el 32 y ahí termina el recorrido. Y si viven ahí cerca del barrio Sala San Jorge, la deben conocer, pero sí, ¿otro punto de referencia? Está ahí a 3 cuadras del frigorífico Moreno y a media cuadra, a la vuelta de la salita San Jorge. Bien. Ahí al lado, resulta que se comenzó a hacer una plaza. Ajá. A partir de gente así de una ONG y del municipio. Una cosa que no vamos a explayarnos ahora, pero la cosa es que hay un playón, ¿sí? Y algunos de explayarnos. Claro. Un playón de cemento rectangular que se puede usar para usos múltiples, si tenemos imaginación, y unos banquitos, qué sé yo. Bueno, y la idea es que ahora los vecinos del barrio le pongan ahí, junto con las organizaciones, así todo el laburo que haya que poner para hacer una verdadera plaza ahí y que sea un espacio de esparcimiento y de recreación y usarla para usos múltiples, el playón y la plaza. Claro, sí. Y bueno, esto se va a inaugurar este viernes. ¿Mañana? Sí, o sea, viernes 18 de diciembre, a partir de las 17 horas. En la plaza pegadita a la escuela 14, acérquese que va a haber murga, los cargosos del cañón, se va a pasar música, van a haber otras actividades que usted puede ir a acercarse y disfrutar, pero básicamente es inaugurar la plaza y que esto sea una invitación a apropiarse de ese espacio, ¿sí? A apropiarnos de los espacios públicos y hacer de esa plaza o ese proyecto de plaza que quedó así medio inconcluso, sacarla para adelante y hacer una linda plaza en el barrio y usarla para un montón de cosas. Por ahora pasamos eso, pasamos también el domingo. No, pero antes vamos a ir por orden cronológico, ¿sí? El sábado, después del viernes viene el sábado, a las 20 horas, sábado 19 de diciembre a las 20 horas, va a haber también una gran fiesta de acá, de una de las organizaciones amigas de FM Moreno, la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, en Paraguay 5544, entre Marco del Bueno y Costa Rica, en Moreno. Va a haber bandas, va a haber espectáculos de circo, murgas también, ¿no? El bono contribución es de 5 pesos. Va a haber un buffet también muy económico. Así que sábado 19 de diciembre a las 20 horas. Si quieren ir a pegarse una vuelta a la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, vayan que va a estar lindo. Y ya que está, decimos el del domingo también. Sí, cerramos y después lo repetimos. Exactamente. Y el domingo en Del Cañón y Mozart, gran fiesta grande, Pateando Barrio. Todos los años hacemos en diciembre el cierre del año, ¿no? Es como una especie de cierre de todos los talleres, de todas las actividades que se hacen. Entonces, este domingo 20 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, en Del Cañón y Mozart, va a haber gran fiesta, gran. Primero, feria americana de ropa. Si usted está por ahí, va a haber unos caballetes con unas mesas con ropa. Usted, prendas muy baratas y de buena calidad, en buen estado, puede pasar, comprarse una pilchita. Quedarse de paso, comerse un chori, que también va a haber chori de primera, hecho ahí por un parrillero amigo. Y también va a haber murga. Música en vivo, radio abierta, posiblemente estemos haciendo este programa y tratando de llevar algo de la esencia de este programa en vivo en la calle. Así que si tiene ganas de pasarla bien, el domingo a partir de las 6 de la tarde en Del Cañón y Mozart, gran fiesta de cierre del año de Pateando Barrio, ya lo repetiremos. Y ya que estamos hablando de Pateando Barrio, ¿por qué no seguimos escuchando entrevistas que nos cuentan? ¿Puedo leer un mensajito antes? Léelo, léelo. Dice, ¿a quién le decís léelo? Desubicado. A todas las pateadoras y pateadores les deseamos muchas alegrías y gracias por seguir pateando. Abrazos, Silvana y Pájaro. Bueno, Silvana y Pájaro, muchísimas gracias. Muchas gracias a los muchachos que siempre nos han escuchado. Gracias por estar ahí. ¿Qué más? Y vamos con otra entrevista. Sí, que habla de pateando. En este caso, Noelia contándonos otra actividad o la misma, ¿no? Vamos a ver. Dale. Otra de las actividades que organiza Pateando Barrio, y además los talleres de la radio, del boletín, es la organización de determinados eventos que ya tenemos como más o menos pautados a lo largo del año. Generalmente al principio de año es un locro para compartir entre los vecinos, el Día del Niño, que es un festejo, el cierre de año, donde se expone, digamos, de alguna manera, o se comunica lo que se estuvo trabajando en los talleres, y a su vez como se festeja que hemos concluido otro año de trabajo y se evalúa un poco todo el recorrido que se hizo. Y el carnaval, que es como el momento de recuperación del espacio barrial, que nos proponemos ir consolidando año a año en Barrio San Ángel. Y que también es como un momento muy importante para nuestra murga. Bueno, todas estas actividades se hacen con el fin de una actividad de ir para el barrio, para acercarnos más a determinados vecinos que por ahí todavía no nos conocen y poder convocar más gente, porque la verdad es que la organización quiere seguir creciendo y quiere que cada vez sean más los que participen y las que porque es necesario, porque es uno de nuestros objetivos fundamentales, más allá de la excusa que usemos muchas veces para que nos convoque. Lo importante es poder reunirnos, como ese es nuestro foco, poder reunirnos y encontrarnos para pensarnos. Entonces, bueno, para ese objetivo, como las actividades son indistintas, digamos, cualquier festejo es bienvenido. Si elegimos, intentamos elegir sobre todo como el carnaval, que es uno de nuestros festejos más valorados, que significa la fecha del carnaval es una fecha históricamente súper importante para todos los barrios. Y bueno, queríamos que para este también. Año a año, y es como que ya los años siguientes los vecinos preguntan, ¿y cuándo va a venir? ¿O qué falta hacer? Si saben que, no sé, se está juntando plata para ese evento, quieren participar, o se ofrecen a cortar el paso, o hacer cosas. Y está bueno porque eso es colaboración, pero como que también apuntamos a una real participación. Digo, más allá de que colaboren, que es buenísimo y es re bien recibido. Lo que queremos generar de acá al futuro es que estén en la toma de decisiones. Que no solo colaboren como desde fuera, sino también que participen. También te acostumbras. Continuamos empateando en el aire. ¿Tenemos más mensajitos, Sebastián? Tenemos más mensajitos que llegaron al 15-6154-0359. Sobre la propuesta que nos hacían desde Radio Rebelde en Ajá. Cuba. Dice, muchachos, el programa está a las 2 de la mañana y dura 6 horas. Vénganse en el cuello de un totí. Eso sí, amigos, dinero no tengo. Lo gasté para que me den información del unicornio. Nuevamente de Silvio Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasando. Hay más. Hay más. El cuello de un totí es una canción de Silvio, ¿no? Que dice, por si usted queda. ¿Qué es eso? Está Silvio, está medio loco, pero habla todo el tiempo con sus canciones. Sí, dice, muchachos, me gusta y les digo que está bueno lo de los talleres de murga. Saludos a todos, un abrazo. Ah, y muchachos, la revolución no se lleva solo con palabras. Y me manda un mensaje a mí que dice que un día va a pasar por casa. Nos vemos, soy Ariel, dice. Gracias, Ariel, fiel oyente también. Exactamente, sabias palabras. Exactamente, muy bien. ¿Querés que te lea uno más? Y dale, dale, así bueno, vamos con para, la otra. Para que le doy la entrada a este, dice. Ah, es el mismo que acabo de leer recién. Llegó dos veces. Ah, bueno. Es. Vamos a seguir escuchando entrevistas y nos enteramos qué es Pateando Bar. Mi nombre es Noelia. Soy una de las de Pateando Barrio que estamos participando del grupo de niñas. Y bueno, hace 7 meses que iniciamos con este taller con el objetivo de empezar a problematizar algunas cuestiones que tienen que ver con el rol de las chicas, digamos, por su característica de ser chicas, mujeres y no varones, digamos, en esta sociedad, qué lugar se les propone y qué lugar quieren ocupar. Poder ver esas diferencias, pensar en la posibilidad de elegir realmente. Y después todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos y las dudas acerca de desarrollo sexual, digamos, que es como típico en esta edad en la que están, que la mayoría son preadolescentes y adolescentes, tener un espacio donde poder consultar estas dudas y repensar también cómo juega este rol en estas cuestiones. De la melena invencible de aquel. Sabe que dentro tengo un tesoro. Continuamos empateando el aire. Escuchábamos en dos oportunidades a Noelia, compañera de Pateando, sí. Que el programa número 50 trajo una pasta frola. Impresionante, sí, para celebrar, para festejar nuestro 50 programa. Duro y parejo. Sí. Tengo una denuncia acá. ¿Una denuncia tenés ahí? Escuche. A ver. Sí. Ruido a denuncia. Mientras yo digo que faltan 10 minutos para que terminemos. Sí. Resulta que justo en la esquina del Cañón y Mozart. Sí, sí. Sí. Justo donde nosotros nos juntamos a ensayar con la murga. Sí. Enfrente justo hay un supermercado. Sí. En la vereda de ese supermercado han empezado una obra, ¿no? De arreglar las zanjas, sí, porque parece que el agua quedaba como estancada en la calle. Sí. Pero eso. Con todo esto del dengue ahora, ¿no? Claro. Eso empezó. Han empezado, dije bien, pero nunca han terminado estos muchachos del municipio que sabemos que son bastante así colgados en esas cosas. Sí. Así que por ahí hace falta una elección que venga justo para que se apuren a terminarlo. Pero bueno, si alguien está escuchando y es responsable de esas actividades, por favor, del Cañón y Mozart en la vereda, están todos los escombros al aire libre, la zanja sigue abierta, es un desastre. Niños que pasan, bicicletas que pasan por ahí. Por murgas que ensayan. Murgas que ensayan. Así que por favor, dígnense de ir a terminar eso que empezaron en algún momento. Exactamente, sí. ¿Te parece si leemos la... si repetimos las actividades que tenemos para esto? ¿Repetimos lo del domingo? Sí. Que es fundamental, lo del viernes, y queda una entrevista más, que van a contar otro proyecto de Pateando. Dale. Entonces, viernes, escuela media 14, sí. Al costadito, inauguración de la plaza, ¿sí? O este proyecto de plaza que empezó y ahora hay que continuarlo con toda la participación activa de las organizaciones del barrio y los vecinos y vecinas del barrio. Así que, si usted quiere sumarse al festejo, viernes a partir de las 5 de la tarde, 17 horas, va a haber murga, música y todo lo demás que podamos construir juntos y juntas ahí. Sí, ¿y el domingo? Y el domingo, a partir de las 18 horas, en Del Cañón y Mozart, enfrente de esta zanja llena de cascotas que estamos diciendo, bueno, enfrente en la calle, se va a hacer el cierre de los talleres del año de Pateando Barrio. Gran fiesta, gran choripanes, murga, murgas, no murga, feria americana con ropa baratita para comprar y de buena calidad. Y mucha otras buena cosas, onda, diversión, buena onda, sí, música, sí. Y pasarla bien sobre todo. Así que si ustedes quieren acercarse, pasan por ahí el domingo a las 18 horas y disfrutan de este cierre del año de Pateando, así cargamos pilas para preparar el carnaval ya para marzo o fines de febrero. Sí, y nos vamos a ir ahora inmediatamente con la última entrevista que tenemos, ¿sí? Dale. Decinos cómo es tu nombre y en qué actividad estás participando. Yo soy Walter y trato de organizar un poco el boletín que se produce dentro de Pateando. Contanos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Es un mini periódico, una mini revista que sale una vez cada vez que se puede. Y tiene el objetivo de poder comunicar a los vecinos algunas ideas, impresiones o formas de ver la realidad de Moreno, del barrio, del país que tiene Pateando Barrio. Y a su vez, poder ceder un espacio a los vecinos también para que puedan comunicar cosas. No han llegado muchas cosas de los vecinos para el boletín, pero no perdemos la esperanza de que se suceda. ¿Las notas la realiza siempre Pateando Barrio? Sí, a menos que salga la propuesta de la murga que está en Río Alegre, la mayoría de las notas las hace Pateando Barrio. No sabe quién soy yo. ¿Quién tú eres? Yo soy un gran versador. ¿A mí qué? ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. Impresionante, acá Damián ha hecho maravillas. Con la música de fondo nos metió un par de separadores, de presentación de bloque, todo junto, impresionante. Recordando viejas épocas. Muy buen laburo el de Damián a lo largo de este ciclo, ¿eh? Damián, felicitaciones, gracias por estar acompañándonos. Y esperemos que este es el año que viene nuevamente, ¿no? Vamos a ver, está ahí. De última, le pegamos una apretada para terminar de convencerlo. Aprovechamos públicamente para agradecerle que nos haya bancado todo el año. Sabemos que Damián empezó otro proyecto en otro barrio, así con otros compañeros, y igual se quedó tratando de haciéndonos el aguante acá, haciendo la operación técnica, así que gracias por el aguante, y si el año que viene querés seguir, aquí estaremos, desde el 3 de enero, a ¿sí? las 6 de la tarde. Va a venir así vos que... solo, me parece. este programa fue un muy buen cierre de ciclo. Saludos, Walter. Bueno, gracias, Walter, que lo escuchábamos recién ahí hablando del boletín, que es otra... alternativa para que nos expresemos, ¿no? Queda un taller que me correspondía hablar a mí y que no me iba a grabar a mí mismo si estaba acá, ¿no? ¿Para qué le iba a pasar? Entonces, era el taller de artesa. Si querés, hacemos como que estás grabado. No, está bien. Decinos cómo es tu nombre. No. Rubén Paz. Jugaba en Racing, uruguayo, jugaba en Racing, ¿te acuerdas? Sí. No importa. El taller de artesanía en Alambre se hace todos los sábados un rato antes de la murga. ¿En qué consiste? También, juntarse con los niños y las niñas, repartimos un par de pinzas, ahora estamos trabajando en alambres de aluminio de diferentes colores, y se trata de desarrollar e incursionar en la técnica de artesanía en alambre, hacer diferentes tipos de artesanía, desde bisutería hasta algún objeto así más de uso de utilitario, como puede ser un portasaumerio, una bici con el nombre. Así que un rastrojero, por ejemplo. Un rastrojero en alambre queda muy bien, y aparte gasta poco, sobre todo. Así que... Y eso lo hacemos todos los sábados antes de la murga, ¿no? Repartimos las pinzas, enseñamos a los chicos a manejar las pinzas y a hacer esto, desde un anillo, una cadena, una pulsera, una gargantilla, estas cosas que tienen que ver más con una utilidad o un adorno, ¿no? Pero en el fondo lo que subyace en todos los talleres de Pateando es esto, ¿no? Más allá de lo que se pueda llegar a aprender concretamente en cada taller, la idea es que los chicos y las chicas que vienen a los talleres aprendan a compartir, a aprender colectivamente, a proponer, a construir entre todos algo nuevo, que es la idea de la organización, desde nosotros y desde los chicos también y las chicas. Así que eso me parece que es como lo que está en todos los talleres, más allá del puntualmente que se aprende en cada uno. La idea es, como decimos siempre, romper este individualismo que nos ha dejado tantas dictaduras y tantos menematos y tanto neoliberalismo, y salir a la calle, juntarse con los vecinos, las vecinas, desde niños hasta grandes, y empezar a ver, bueno, qué problemas tenemos en el barrio, cómo los solucionamos, si seguimos pidiendo desesperadamente que la solución caiga de arriba, o nos juntamos nosotros y vemos qué podemos generar para que los cambios lleguen más rápido. Exactamente, sí. Ese es básicamente el objetivo de la mayoría de los, de todos, vuelvo a repetir, de todos los talleres que estamos organizando en Pateando Barrios. Agradecemos, discúlpame que sin antes, a Ferretería Ciudad, que también nos acompañó en este ciclo. Exactamente. Ferretería Ciudad, que queda en Flores, entre Del Cañón y Fonrouge, ahí en el barrio. Así que si usted tiene, necesita algún artículo de ferretería, se acerca a Ferretería Ciudad, Flores, entre Del Cañón y Fonrouge, y ahí lo va a conseguir. Y esperemos que el año que viene esté acompañándonos también, así como esperamos que el año que viene estén acompañándonos todos ustedes, que estuvieron acompañándonos a lo largo de este ciclo. No queremos dejar el estudio sin agradecer a, bueno, nuevamente FM Moreno 90.1 por darnos el espacio, por facilitarnos todo lo que concierne a un programa de radio, por habernos enseñado todo lo necesario también para poder estar al aire. Agradecer, obviamente, a toda la organización Pateando Barrio, que también hizo un gran esfuerzo para que nosotros estemos todos los jueves acá, llevando las voces del barrio a todos ustedes que nos están escuchando. Nuevamente agradecer a Damián, que nos estuvo bancando todo este ciclo, y un buen trabajo, Damián. Agradecer, bueno, por hoy a Mariano, que nos estuvo anotando los mensajes de teléfono. Bueno, agradecerte a vos por haberme acompañado en este proyecto tan importante de mi vida, que es el camino al éxito y bla bla bla bla. Igualmente para vos. Gracias. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos ya? Tenemos un ratito. Yo quería decir una palabra. ¿Una palabra? Unas palabras. Escuchá el tema que nos manda, ¿eh? Impresionante. Sí. Para tu palabra, ¿eh? Sí. Primero y principal, recordar, el viernes, 17 horas, al lado de la Escuela 14, vayan, por favor, la inauguración de la plaza, que hay que laburar para hacer una linda plaza ahí, viernes a partir de las 17 horas, al lado de la Escuela 14, ¿sí? Cerca del frigorífico Moreno, y ahí, cerca del barrio. Vaya, por favor, vecino, vecino. Y el domingo, cierre del año de Pateando, entre las calles del Cañón y Mozart, murgas, feria americana, choriceada y demás cosas que vamos a inventar ahí en el momento, lo que salga. Sí, lo que, ¿sí? Lo que surja, que después, fluya. Después, y para ya cerrar, algo me parece importante rescatar para toda la gente que nos está escuchando y tiene ganas de participar en su barrio, de hacer cosas. Yo quería rescatar el esfuerzo de todos los compañeros y las compañeras de Pateando. Sabemos que es muy difícil sostener un trabajo barrial, que a veces uno se frustra porque hay cosas que no salen, ¿no? O le pone demasiada expectativa a algo y después cuando va y sale más o menos, entonces uno vuelve para atrás. Pero a lo largo de todos estos años de existencia de Pateando se ha podido sostener el trabajo. Algunas cosas han salido mejor que otras, hay cosas que superaron las expectativas, otras que no llegaron, pero lo importante es entender que se puede hacerse un tiempito más allá del laburo y de la familia y de los estudios para juntarse con otros a hacer cosas en los barrios, porque todos los que participamos en Pateando Barrio o trabajamos, o estudiamos, o algunos las dos cosas, y tenemos familia y otros compromisos. Y yo quiero destacar este compromiso también de, más allá de esas cosas que nos pasa a todos los habitantes de este planeta, o a la gran mayoría de los que están laburando y tratando de llevar su vida adelante, más allá de esas responsabilidades, hacerse un tiempo para juntarse con otros en un barrio y ver qué propuestas surgen para tratar de modificar esta realidad y cambiar las cosas que nos molestan y ver cómo avanzamos hacia la construcción de un mundo más justo. No más justo, un mundo justo e igualitario, de un mundo donde no hayan los desastres y la gente pasando las necesidades que pasa en la actualidad. Entonces, así como para despedida, un gran abrazo y un saludo a toda la gente de Pateando y a toda la gente de FM Moreno y de todas las organizaciones sociales que nos están escuchando, que a pesar de este bombardeo continuo de los medios de comunicación, de que es todo un desastre, que no se puede hacer nada y que la propuesta es que nos suicidemos y que no hagamos nada o nos paralicemos por lo menos, sigue resistiendo en las calles. Sigue haciendo cosas para cambiar esta realidad y no compra este discurso del pesimismo, ¿no? Y se sigue juntando, a pesar de todas estas pálidas, a tratar de transformar la realidad que hoy tenemos. Muy bien, mensaje de último momento. Qué buena esa formación de la academia, por lo que dijiste de Rubén Paz. Mirá, sí. Vos. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que nosotros estemos acá. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias, Silvio. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, FM Moreno. Y chau, nos vemos. Nos vemos. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Chau, chau.